Bueno, pues abrimos crónica informativa esta tarde desde Villanueva del Trabuco. Precisamente estamos celebrando la inauguración de una exposición en la sala de exposiciones donde el excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco, donde la mujer es sin duda alguna protagonista bajo el título A la Primera. Precisamente estoy muy bien acompañado porque hoy se encuentran aquí con nosotros parte de ese alumnado de cuarto, y tengo el placer de saludar aquí por aquí. Hola, ¿quién eres? Silvia. Silvia, bueno, pues cuéntame cómo habéis trabajado y cómo ha sido la experiencia de esta exposición que abre hoy las puertas. La experiencia positiva. Ajá. Y chula, porque he aprendido mucho de las mujeres, porque hemos visto que son mujeres que son constantes, han sabido superarse y han sido las primeras en introducirse en un mundo que hasta entonces era de hombres, y vale, son importantes. Vale. En ese sentido, me has dicho que tu pasión es el periodismo, que es donde van a ir tus tiros. Si nos tuvieras que hacer una especie de crónica en lo que vamos a tener que encontrar, en pocas palabras, mira, ¿qué es lo que va a encontrar alguien que llegue a visitar la exposición? Cuéntanos un poco con palabras, ¿qué es lo que va a encontrar? Explícanos un poco qué figura y qué segmentos va a encontrar. Se va a encontrar maquetas de las mujeres, de periodistas, bailadoras, música de todo tipo. Donde la mujer es protagonista, sí, en pocas, claro, palabras. Bueno, pues vamos a seguir preguntándole a tus compañeros, a la amiga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dime tu nombre. Rocío. Bueno, pues Rocío, de nuevo volvemos a decir que la mujer es sin duda alguna protagonista de toda esta inercia. Mujeres del siglo XX, por lo que he querido entender, ¿no? Sí, mujeres. Oye, ¿cómo ha sido la hora de seleccionar a quién elegir, no? Pues los profesores nos dijeron las mujeres que les pertenecía a cada pareja, y cada uno se le asignó un trabajo y pues realizamos la maqueta, y la verdad que ha sido un trabajo muy bonito, ya que hemos aprendido muchas cosas y, en mi opinión, pues me he dado cuenta que con esfuerzo todo se consigue. Eso me encanta escucharlo. Vamos a seguir preguntando al resto de tus compañeras. A ti te voy a preguntar, amiga, buenas tardes, ¿cómo te llamas? A ver, ¿por aquí o por aquí? ¿Con donde queráis? Estela. Bueno, pues Estela, como dicen tus compañeras, ha sido un trabajo en equipo en el que me he dado cuenta, porque también hay que decirlo y reconocerlo, que también han sido compañeros vuestros los que han ayudado. En ese sentido, ¿ellos qué han aportado, no? Pues hemos trabajado en equipo, nos hemos ayudado el uno al otro, y pues hemos aportado todo lo que hemos podido para poder sacar unas buenas maquetas y un trabajo bien realizado. Y en ese sentido, esta amiga que nos acompaña, dinos tu nombre. Maika Ruiz Fernández. Ah, perfecto. Mira, y a la primera, fíjate. Maika, ¿qué trabajo, qué personaje te ha tocado a ti? ¿En cuál has trabajado? A mí me ha tocado la gran actriz, cantante, bailadora, Lola Flores. Ahí es nada, ¿eh? Que es una mítica en España. Bueno, ha sido conocida internacionalmente y una de las primeras mujeres en hablar sobre temas tabú en público y sin escrúpulos ni nada. No se puede decir de una manera más clara. A todas vosotras os tengo que agradecer, evidentemente, que os hayáis sumado a este ejercicio de la comunicación, amiga, ¿verdad? Poder comunicar a través de las ondas de la radio, eso sí, el qué es lo que hacemos aquí. En este sentido, voy a preguntarle a vuestras profes, si os parece muy bien, que me voy a acercar. Amiga, buenas tardes. Buenas tardes. Dime tu nombre. Lucía. Lucía. Bueno, pues Lucía, luz y taquígrafos para visibilizar con el arte de la palabra la exposición que hoy habéis puesto en marcha en la sala de exposiciones del Ayuntamiento. En este sentido, la mujer es auténtica protagonista, ¿no? La mujer del siglo XX. ¿Qué te gustaría, no? Que de alguna manera el espectador, ¿no? El visitante que venga a ver la exposición se llevase en el zurrón. Pues yo creo que se han seleccionado a todas estas mujeres por haber sido pioneras. Ah. Han sido en un momento dado las primeras, cada una ha sido la primera en destacar en el ámbito que le ha tocado, la literatura, la primera en recibir, por ejemplo, el premio Nadal, la primera mujer teniente coronel, la primera mujer fotoperiodista, en fin, que siempre ha sido la primera en algo. Y esto, el que pueda ver la exposición o bien de forma virtual a través de los códigos QR, como la información que hemos puesto también en papel, podrá leer por qué hemos seleccionado esta mujer y que hemos ofrecido a los alumnos trabajar sobre cada una de ellas. En este sentido, digamos un poco, poniéndole un poco en voz al profesorado, aunque te acompaña una compañera, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes, soy Laura. Laura, bueno, pues en ese sentido, una especie de último epígrafe, una especie de titular. ¿Qué es lo que hemos aprendido o qué debemos de mejorar, sobre todo más en la sociedad del siglo XXI en la que vivimos, donde por desgracia todavía existe ese escalón, esa disparidad, en una sociedad que necesita ser sobre todo más igualitaria? Pues lo que ha dicho mi compañera Oz, que lo que necesitamos en este siglo es por fin darle el sitio que se merece la mujer de hoy en día y de siempre. Siempre ha habido mujeres con muchos valores, con mucho talento, pero por desgracia no se le ha podido dar su sitio por la sociedad. Y hoy en día, pues gracias a organismos, al sistema educativo del que gracias a Dios disfrutamos, pues podemos darle visibilidad a este tipo de iniciativas. En ese sentido, creo muy importante subrayar el modelo educacional como el verdadero percutor del cambio de cara a las nuevas generaciones. Por supuesto, la educación es fundamental en este sentido y en todo. El transmitir a los niños de hoy en día, a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes, el valor que tiene una mujer es fundamental para que se sientan valoradas ellas mismas y para que los chicos aprendan a valorarlas. Bueno, pues desde aquí hacemos el grito precisamente a las puertas de esta sala de exposiciones. Villanueva del Trabuco es el lugar, en la exposición Mujeres a lo largo del siglo XXI y un trabajo elaborado con exquisitez. Yo creo que nos tendríamos que quedar con la última frase que dijeron las alumnas de cuarto, que si todas estas mujeres en un momento dado, en tiempos que yo entiendo más difíciles, que no se trabajaba la igualdad, consiguieron destacar, hoy en día que nos han allanado el terreno, pues hay que aprovechar esta oportunidad, esta beta, y si lo han conseguido ellas, ¿por qué no lo van a conseguir las niñas con las que trabajamos hoy en día? Bueno, pues yo creo que a los que nos sumamos todos en una sociedad a impulsar ese lenguaje y a conseguir ese objetivo común entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias por este tiempo. A usted, muchas gracias.